continuación, José Lea Villán, vamos a leer uno de sus textos donde, siempre expresando sus sentimientos, nos cuenta su parecer de la vida. La vida me ha enseñado a valorar cada segundo, a no esperar un mañana para dar gracias, para decir un te quiero o un te amo. Que por muy difíciles que parezcan las situaciones, siempre, siempre hay una luz. Que por más oscuro y largo que parezca el camino, hay esperanzas. De la vida aprendí a perdonar y a vivirla con amor y humildad, que cuando se presenten momentos difíciles, enfrentarlos, creo, con una sonrisa y fortaleza. También a no llorar por lo que perdemos, sino brindar por lo que tenemos. Y lo que realmente importa no es necesariamente una apariencia o que alguien te diga te amo, sino que la persona que te lo dice te demuestre ese amor, simplemente acompañándote en las buenas y en las malas. Querer a alguien por sus virtudes y sobre todo amarlo por sus defectos. Aprender a aceptarnos tal y como somos. Primero y antes de todo, a aceptarnos a nosotros mismos.